Pues vamos a hablar cómo hemos llegado hasta aquí, cómo hemos llegado a esta ruptura del significado de la sexualidad, cómo se ha producido el llamado desmantelamiento de la sexualidad. Porque lo cierto es que estamos en el mundo de los manuales, hoy en día a la gente le encantaría que los hijos vinieran con manuales, y la sexualidad siempre se ha vivido de una manera natural, con sus luces y con sus sombras, pero en este momento en el que estamos, más que nunca la sexualidad ha sido estudiada. Más que nada ha sido diseccionada. Y más que nunca hay cientos de manuales en los que se les enseñan a los niños, jóvenes, adultos y ancianos cómo vivir una sexualidad plena. Si bien hemos visto cómo estamos en un momento en el que lo que tenemos es un incremento cada vez mayor de cifras de infecciones de transmisión sexual, de número de abortos, de consumo de píldora del día después, de consumo de fármacos para evitar infecciones de transmisión sexual y para evitar precisamente la expresión normal de la sexualidad, y también de consultas por disfunciones sexuales. Consultas de disfunciones sexuales precisamente porque esta sexualidad finalmente es una sexualidad no plena, rota, que se ha ido produciendo una ruptura de la manera natural de vivirla. Y es como se ha ido fraguando a lo largo del siglo XX, pues lo que llamamos ideología de género. La ideología de género es un conjunto de pensamientos, un conjunto de ideas que se ha ido plasmando finalmente también en una interpretación política de la historia, en la cual el sexo biológico se considera la principal causa de la violencia que existe entre hombres y mujeres. Y parece que precisamente esta negación del sexo biológico como algo constitutivo del ser humano va a ser la solución para conseguir una sociedad utópica en la que no haya problemas ni luchas entre hombres y mujeres. Muchas veces, cuando las adolescentes, hoy en día, pues una de las principales características se definen como feministas empoderadas. Lo cierto es que todas estarían deseando encontrar un novio. O sea, es así de fuerte porque eso es lo que pertenece a la naturaleza del hombre. Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido? Porque cuando una chica adolescente dice que es feminista y empoderada, pero en realidad desea encontrar a otro con el cual tener una relación plena de donación, de libertad, en la cual creo que no haya ninguna situación de abuso ni de aprovechamiento del otro, ¿qué es lo que ha ocurrido para que cuando estoy diciendo esto, en realidad detrás hay muchas cosas? Pues ha ocurrido a lo largo de todo este siglo pasado, ya venía el siglo anterior, una serie de movimientos sociales, movimientos políticos, acontecimientos científicos que han provocado esta sexualidad rota que tenemos hoy en día y que además marca agenda política, marca agenda de educación, se encuentra en los temarios educativos del mundo entero. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Bueno, pues vamos a, en primer lugar, remontarnos un poco a principios del siglo XX, ¿no? Los movimientos malthusianos, que son ya del siglo XVIII, del siglo XIX, ya había una preocupación pensando que la población era el principal peligro para un desarrollo normal económico de la sociedad. Y es a principios del siglo XX cuando vuelve esta corriente de preocupación ante la superpoblación, y empiezan movimientos dentro de Estados Unidos, en Europa, y hay figuras como Margaret Sanger que son muy relevantes en el desarrollo de todo lo que es el intento de control de la población y de la natalidad. En primer lugar, de los pobres, para intentar que no se reproduzcan. ¿Qué mejor manera de combatir la pobreza que haya menos pobres? En vez de vamos a intentar ayudar a los pobres, mejor que haya menos pobres. Y buscando la esterilización, el aborto y finalmente también el reparto de la anticoncepción. Margaret Sanger además se unió a los grandes y políticos y millonarios norteamericanos para poco a poco llegar a desarrollar una liga de control de la natalidad que finalmente se convirtió en el actual International Planned Parenthood, la internacional del control de la natalidad que está por todo el mundo. Esto viene de principios del siglo XX, pero hoy en día está totalmente vigente, con un reparto de anticonceptivos, de esterilización y de un reparto de considerar el aborto seguro como una de las maneras para que haya una maternidad libre. Siempre de fondo, la preocupación por el ser humano. El hombre al final es peligroso para el hombre. Entonces al final, pues incluso hoy en día toda esta preocupación por el medio ambiente, que es muy respetable y que es muy buena, pero por otra parte toda esta preocupación muchas veces lo que desprecia es al ser humano. Paralelo a todo el tema de Margaret Sanger y del control de la natalidad, vemos cómo los movimientos feministas se van desarrollando. Al principio había un feminismo llamado de igualdad, que de alguna manera era necesario porque había situaciones injustas, igual que se siguen dando en muchos países del mundo. Es muy curioso cuando en los países desarrollados se habla de un feminismo de género y en otros lugares todavía las mujeres no tienen ni a lo mejor el derecho de acceder a la escuela en principio y en primer lugar a lo mejor las van a dar en matrimonio pronto. Bueno, pues desde el feminismo este de igualdad, que lo que buscaba era la igualdad entre hombre y mujer, poco a poco se va desarrollando otro feminismo inspirado por ideas comunistas. Y este punto sí que creo que es bastante importante porque precisamente se lo explicaba una de mis hijas adolescentes y le parecía, decía, pues no tenemos ni idea hoy en día las chicas. Creo que es importante conocer qué es lo que decía Engels y el pensamiento comunista, cómo ha influido en el feminismo. Porque lo cierto es que a nadie le gusta, hoy en día casi a nadie le gusta que le llamen comunista, pero en cambio sí feminista. Entonces lo cierto es que hoy en día el feminismo actual, el feminismo de género, es la mejor expresión del comunismo. Engels en El origen de la familia va explicando cómo, previo a lo que conocemos hoy en día como la familia natural, de un hombre y una mujer, pues sí había unas relaciones mucho más líquidas, unas relaciones en las cuales no había una dependencia de un hombre con una mujer, y entonces era todo mucho más polimorfo. Pero precisamente como poco a poco, cuando deja de ser la humanidad nómada para volverse sedentaria, cuando aparece la tierra, cuando aparecen los arados, cuando comienzan los cultivos, empieza ese desarrollo de la familia que hoy en día conocemos. Un hombre y una mujer se unen para tener hijos, cuidar la tierra y juntos desarrollarla. Pues precisamente en ese momento que comienza para ellos la sociedad privada, ese trocito de tierra que podían tener para poder cultivar y tener una familia, ese momento en el que se empieza a producir esa relación que él lo establece en ese momento, del hombre con la mujer, considera que el hombre, de esa manera la mujer se vuelve esclava del hombre. Es una primera estructura patriarcal, la familia, una estructura que a partir de ahí comienza todo este patriarcado en el cual el hombre va a dominar a la mujer y la mujer se ha convertido en una sierva del hombre. Pues estas ideas de Engels son caldo de cultivo que precisamente Engels dice, o sea, la familia tal y como hoy en día la conocemos es una estructura que hay que derrocar, porque es una familia que sostiene y mantiene el patriarcado, la relación entre el hombre y la mujer en el cual la mujer se subordina al hombre. Dentro de este tipo de familia es una relación que hace daño a la mujer. Todas estas ideas las recoge Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir tiene un libro, El segundo sexo, que es un libro muy interesante. No es un libro que hay que pensar de primeras, que es un libro muy interesante, que es lógico que luego tuviera un eco mundial, en el cual hace un análisis fenomenológico de qué es lo que vivían las mujeres. A mí me habría gustado hablar con ella, haber tenido un diálogo, porque ella va haciendo todo un análisis de cómo la mujer vive atrapada en esta sociedad patriarcal, en la cual además la mujer no nace, el cuerpo no define a la mujer, el hecho biológico no define a la mujer, sino que es esta estructura en la cual son estos roles en los cuales ella se ve abocada. Ella plantea cómo a partir del momento de la menstruación la mujer entra ya en ese ciclo dañino en el cual se convierte en dependiente del hombre. Y en concreto Simone de Beauvoir ataca la maternidad como precisamente un momento en el cual la mujer se vuelve esclava de la especie, sierva de la especie. Dice una palabra que a mí sí que me parece clave porque tiene razón, pero ella no la sabe interpretar. Dice, la mujer que se sabe embarazada siente que su destino le trasciende, que ya no le pertenece. Y lo cierto es que una mujer que se sabe embarazada siente que su destino le trasciende porque entra a lo más grande que te puede ocurrir, que es participar en la procreación, en traer una persona a este mundo, ¿no? Por eso una mujer embarazada siente que su destino le trasciende, pero no como esclava de la especie, sino como una mujer plena. Simone de Beauvoir, lo cierto es que ella nunca tuvo la suerte de estar embarazada. Y en cambio sí que participó en el aborto de muchas mujeres de las que ella compartía en relaciones con el que era su pareja, con Sartre, y después se convirtió en una defensora del aborto por toda Francia. Entonces, lo cierto es que Simone de Beauvoir recoge las ideas comunistas de Engels y además tiene un claro desprecio de la maternidad que se convierte en su caballo de batalla para extender como la manera de liberar a las mujeres que se liberan de su cuerpo y de su maternidad, cuando es precisamente algo propio nuestro, algo que nos hace bellas, que nos hace descubrir nuestra vocación y nuestro significado en el mundo y además con todo el señorío de que somos nosotras las que somos madres. Paralelo a todo este pensamiento comunista de control de la natalidad y feminista, se dan acontecimientos científicos como fue el descubrimiento de la píldora del día después, que se empieza a comercializar en Estados Unidos, para convertirse en algo masivo en los años 60. Cuando se hizo ahora los 50 años de la comercialización de la píldora, el laboratorio lo vendía como la píldora que liberó a las mujeres. Y hay muchas mujeres que cuando vienen al médico pidiendo un tratamiento anticonceptivo, lo que te dicen es, me vengo a cuidar. Como si nuestra fecundidad, como si nuestra fertilidad fuera algo negativo, algo a tratar. Cuando precisamente dices, o sea, ¿quién se trata el riñón porque filtre los productos tóxicos? ¿O quién se trata el pulmón porque sea capaz de respirar? Entonces, es una sexualidad que se busca que sea infecunda, negando su propia función biológica, porque lo cierto es que lo curioso de toda la ideología de género que se plantea como algo muy científico es que niega el primer hecho científico, que es el propio funcionamiento del cuerpo. Bueno, estos acontecimientos que se fueron dando a lo largo del siglo XX, como fue en primer lugar todo este descubrimiento de la píldora, acompasado del feminismo, un feminismo primero de igualdad que después se convierte en un feminismo de género, va cristalizando y al mismo tiempo hay un laboratorio en las universidades de un pensamiento feminista mucho más radical que poco a poco se va expresando en la sociedad. Diríamos que un punto culmen es mayo del 68. En mayo del 68 todo esto que estaba ahí larvado en las universidades y que llevaban desde hacía años pensándose, sale a la calle con un corte aparentemente inocente. En mayo del 68, con sus frases de hace el amor y no la guerra, todo era pacifismo. Lo cierto es que era una bomba de relojería que estalla pues, precisamente a final del siglo XX. Y entonces ya en el siguiente programa veremos cómo esas consecuencias en mayo del 68, todo ese desarrollo del feminismo radical y como una culminación en toda la ideología de género que permea la sociedad y toda la política actual hasta intentar llegar hasta cómo educamos los padres a los hijos dentro de nuestras familias.